La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los cinco sentidos: vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales dan una realidad física del medio ambiente. Proveen la única realidad conocida del tacto. Las suposiciones deberán estar basadas en observaciones, u otro sensor, de tal forma de llegar a conclusiones igualmente válidas, extrapolando así los alcances de la realidad sensorial. Por este motivo tenemos que mejorar el contenido. Adivinación. La videncia o adivinación es una hipotética habilidad de quienes afirman poder predecir hechos venideros por sí mismos o mediante el uso de sortilegios. Históricamente esta habilidad ha sido compensada por algún tipo de retribución económica, aunque hay quienes dicen practicarla sin ánimo de lucro. Videncia o clarividencia, también llamada adivinación, es la presunta cualidad que poseerían. La capacidad atribuida de adivinar el futuro es una creencia que se pierde en la noche de los tiempos, indudablemente asociada a la ansiedad que siente el ser humano por su futuro y por lo impredecible. Abierta o clandestinamente, está presente en todas las sociedades y culturas sin excepción alguna, desde el Neolítico hasta nuestros días, y a pesar del triunfo del empirismo científico como única visión cosmológica dominante. Intuición. La intuición es un concepto básico de la teoría del conocimiento y aplicado en la epistemología, que se describe como aquel conocimiento que es directo e inmediato, sin intervención de la deducción o del razonamiento, siendo habitualmente considerado como evidente. La palabra intuición viene del latín intueri, que se traduce más o menos como mirar hacia adentro o contemplar. Tradicionalmente, y de forma vulgar, se piensa que es así, que la percepción sensible ofrece un conocimiento intuitivo de la realidad. De la misma forma se piensa que el entendimiento tenía una intuición intelectual capaz de conocer la esencia de las cosas y sus diversas formas mediante los conceptos 2. Sensibilidad. Capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos. A causa del accidente ha perdido la sensibilidad en las piernas. Tendencia a dejarse llevar por los sentimientos de compasión y amor. Capacidad de respuesta a ciertos estímulos que tienen ciertos aparatos científicos muy eficaces. Este termómetro tiene una gran sensibilidad y es capaz de registrar cambios de temperatura muy leves. Tendencia del ser humano a apreciar lo bello. Fuente de conocimiento basada en la experiencia de lo sensible. Capacidad que tiene una película fotográfica para ser impresionada por la luz.